este día de viernes, cerrando la semana con muchas novedades que van quedando y que vamos retomando. En este caso tenemos comunicación telefónica con Marcelo Vinci, en representación del barrio Villa Los Diques, que han hecho pública una situación hace algunos días que tenía que ver con una parte importante del barrio que ha sido alambrada, incluida calles y los accesos al río. Marcelo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buenos días, y no tenés por qué dar las gracias, gracias a vos por hacer visible la problemática. Para que le cuentes a la gente qué es lo que ha pasado, sabemos de que ustedes están atentos a lo que pasa en el barrio, no es que los van a sorprender fácilmente, sino que si les han alambrado las calles, ha sido pasando inevitablemente por encima, al menos del centro vecinal. ¿Qué ha pasado y por qué ha llegado a esta situación? Oh, mira Juan, la cosa no es que ha pasado por encima del centro vecinal, sino que ha pasado por encima de lo que son las leyes en cuanto a lo que es la... A ver, es un delito cerrar una calle pública. No solamente afecta al centro vecinal, sino afecta a todos los... no solamente a los vecinos, sino a los turistas que quieren venir a caminar, acercarse al río, con nuestro pueblo. Ha sido alambrado. La gente que alambró se le comunicó que estaba cometiendo un delito, y ante la comunicación de que estaba haciendo un delito en varias oportunidades, la única respuesta que tuvimos, lo voy a hacer igual porque me lo mandaron. Pero si ellos saben, si vos dijeras que las personas que lo alambró... ¿Cómo? No, sí, termina. Hola. Marcelo, si la persona que vos me decís no supiera que está cometiendo un delito, bueno, sería comprensible que por pedido de la persona dueña de la propiedad la alambre. A vos te contratan para cumplir una tarea y vos la ejecutás, ¿sí? Sí. Pero esta persona que alambró, no solo que se le informó, sino que la persona esta que alambró tiene, no sé, se jubiló en lo que es catastro de la municipalidad. O sea que sabe que es un delito, sabe que está todo el loteo del barrio que existe, no desconoce. Es más, la persona que alambró está comercializando ahora, después de que colocó una tranquera, que hizo todo el cercado, todo, está comercializando una de las manzanas de lo que sería el predio cercado. Esa persona que supuestamente solo la habían contratado para alambrar, ahora resulta que también está comercializando los terrenos. Exactamente, yo calculo que le han pagado por eso. Está comercializando una manzana, yo calculo que esa manzana le dieron en parte de pago por haber hecho el trabajo. Marcelo, la pregunta que yo te hago y que imagino que algunos se harán es que si esta gente está cometiendo un delito y es consciente de eso, o igual aunque no sea consciente, uno debe ser responsable y conocer las leyes, ¿en qué momento pagarán o deberán dar cuenta por este delito que estarían cometiendo al cerrar calles, al bloquear los accesos y las bajadas al río? Ya la municipalidad, ni bien empezaron a hacer el cercado, fue informada. Se apersonaron, Marcelo Rodríguez en ese momento estaba como intendente interino, ya que Matías Montoto estaba con la cuarentena por COVID. También se apersonó Diego Carranza, que es el asesor de la municipalidad en la parte, vendría a ser, de catastral, los cuales vieron la problemática, recorrieron conmigo el lugar, dijeron que iban a informarle a Matías para que tome cartas en el asunto, ya que ellos, como estaban, uno es asesor y el otro estaba interinamente en el mando, en el cargo, iban a tomar cartas en el asunto. La verdad que lo que hay que destacar, ni bien fue convocado, ni bien fue comunicada la problemática, Marcelo Rodríguez se puso en campaña y estuvo, ni bien al otro día estuvo acá, o sea que él realmente cumplió con lo que tenía que haber hecho su función. Vieron la problemática, le informaron a Matías, que supuestamente nadie le informó, porque en una nota periodística que hizo después, al otro día del que yo le hice el reclamo, dijo que no sabía nada, que él la mandaba carta de documento, no sé por qué mandaba carta de documento si no se entera, ¿no? Bueno, no importa, eso son estupideces, pero lo que sí, supuestamente el municipio mandó carta de documento al titular de la propiedad. Pero, ¿qué pasa? Ellos van a resolver todo por vía legal. Nosotros estamos esperando que se resuelva por vía legal la apertura de las calles que circundan lo que serían los diques, que venimos reclamando del año 2009. Y los asesores letrados del año 2009 hasta ahora, tanto los de Lugo, los de la gestión anterior de Matías, los de la gestión actual de Matías, están viendo cómo hacen. A ver, también han cerrado una calle pública. Desde el 2009 hasta ahora tuviste ya un tiempo como para pensar cómo resolver la cosa. Y sí, son 11 años. Si tenemos que esperar 11 años para que se resuelva lo que es la apertura, la bajada al río, la verdad que eso, la verdad, te hace pensar muy muy mal de la gestión o de lo que son la parte legal de la municipalidad. No sé, me parece a mí, porque no tenés mucho que pensar, Juan. Y sí, a ver, es un delito. Primero, es un delito. Segundo, informado, en el momento que fue informado había solamente una calle cerrada. Al día actual debe haber 5 calles cerradas y una con tranquera. A ver, ¿cómo es la cosa? Vos cerrás una calle, que, si vos me dijeras, bueno, supongamos que las calles que la municipalidad tenía que haber abierto en su momento, porque hay una ordenanza del año 2017 aprobada por el Consejo Deliberante actual, la ordenanza dice que se tienen que abrir las calles y tienen que, o sea, que están las calles con nombre, todo. Si vos tenés una calle con nombre, la tenés que abrir. Y sí, totalmente. Entonces, tenés los nombres de la calle, fue aprobado el nombre de las calles, se pasó al Ejecutivo. Es más, ni siquiera los carteles de las calles terminó de colocar la gestión. A ver, los carteles de las calles fueron colocados, los que se colocaron fueron este año y solamente en un sector que es donde vivo yo, donde vive la entrada y nada más. Pero lo que es la parte del barrio Arroyo Florido y demás, no se colocaron los carteles que también estaban dentro de lo que es la ordenanza municipal con el nombre de las calles. Desde el 2017 tardaste 3 años en colocar los carteles. A ver, si vos me decís que por vía legal vas a solucionar el problema del cierre de las calles, es más, la calle que sería la entrada de Eva Duarte, ahí donde colocar la tranquera, la calle está marcada, está abierta. No estará abierta como tendría que ser, toda prolijita, pareja, pero estaba abierta. Hay calle lateral, que son la César Milstein, creo, y hay otra más que ahora no recuerdo el nombre, no tengo en la cabeza, pero que también están abiertas, y la alambrado. O sea, son calles marcadas ya, calles que la gente circulaba. No es que no circulaba nadie por ahí, circulaba gente ahí. Marcelo, claro, por supuesto que si no le ponen los carteles, que si no urbanizan, están facilitándole la situación al otro que quiere alambrar. Te hago una pregunta, Marcelo, en este doble rol como representante del barrio, donde de repente hablas con funcionarios y también te toca volver a tu barrio, conversar con los vecinos que te eligieron como representante y que están en esta, ¿qué te dicen los vecinos del barrio? ¿Por dónde va la discusión sobre este tema en el barrio en este momento? ¿Cuáles son las alternativas que están analizando ahí el grupo vecinal de Villa Los Diques? Yo te cuento, Joel, el problema que tenemos en este momento grande es que no se pueden hacer las reuniones de comisión por el asunto desde marzo que no nos juntamos, solamente lo hacemos a través del WhatsApp. Y hacerlo a través del WhatsApp no es lo mismo que reunirse para tener una discusión concreta y poder ver o visualizar las problemáticas del barrio, primero. Segundo, los vecinos están muy, muy indignados porque dice, ¿cómo podemos permitirle a un estúpido, porque es uno solo, y lo de estúpido lo va por mi cuenta, me hago cargo, que cierre las calles? ¿Cómo le podemos permitir a una persona que es porque se le canta cierre la calle? Yo, mi casa tiene toda una cuadra de frente, porque es así, mi casa tiene toda una cuadra de frente. Si se me ocurre a mí, pongo el alambrado y la cierro y me quedo yo con la calle, ¿cómo es la historia? La calle es pública. La calle no entra en lo que es el patrimonio o lo que es vos no sos dueño de la calle, no sos dueño de la vereda. Vos, tu propiedad termina en lo que es la línea municipal. ¿Sí? Entonces, vos primero estás haciendo el delito ese. Privás a la gente que entre, que pase, que tenga libre circulación al río o a donde quiera circular. Porque según el intendente, esas calles no van a ningún lado. Hay una calle, va a algún lado. La calle siempre te llega a algún lado. Sí, aparte no es un tema opinable. Sí, y otra cosa, Juan. También le dijimos a Marcelo Rodríguez y a Diego Carranza en ese momento, no fui yo, fue un vecino, porque así, tengo un vecino que estuvo también en la reunión, que vino gente a su casa y empezó a preguntar dónde hay terrenos que se puedan usurpar. A ver, la gente está muy asustada y muy preocupada con las tomas de terreno. Y sería también otra de las problemáticas, más allá de lo que es la necesidad habitacional o habitacional de tierra que haya en el pueblo o en la sociedad. Las cosas tienen que ir por otro camino. Hay tierras que son del Estado que se le pueden ceder, pero vos tenés que urbanizar. Ese lugar que si se llega a tomar, ahí no tenés agua, no hay servicio de agua, no hay servicio eléctrico. Es muy complicada la situación, Juan. ¿En qué quedó, Marcelo, la cuestión del agua en el barrio, el caño que estaba roto, el bombeo? ¿Eso hubo avances? ¿Es positivo, decís vos? Sí, sí, porque habían anunciado obras. No. ¿Por qué te reís, Marcelo? Causa gracia. Vos cuando viniste acá, fue en marzo, ¿no? Cuando pasaste, cuando estuviste, o cuando charlamos la vez pasada. No, fue marzo, creo que el mes de junio o julio. Bueno, junio, julio, perfecto. Arreglaron el caño. La reparación duró, no sé si llegó a durar una semana. Entonces, ese caño, que ese pozo que empezaron a tapar, quedó sin tapar. Tenemos un hermoso pozo con dos montañas de tierra que están cerrando la mitad de la calle de circulación. Hace desde que empezaron a hacer el pozo. No sé, ya ni me acuerdo cuándo fue. Así que también tenés unos 4 o 5 meses que todavía está la reparación mal hecha, que tenemos el pozo abierto, la han tapado un poquito, hasta los carteles se cayeron adentro del pozo, para que tengas una idea, por el viento y eso, y dos terribles montañas de tierra, que son las que van a utilizar para tapar el pozo, que está en el medio de la calle. Después, la obra que, a ver, hay que, vamos a darle la derecha a Matías por la compra de los materiales de lo que es la parte de, para poner en funcionamiento nuevamente la planta de bombeo y la planta de filtrado, por decirlo así, ¿sí? Para que tener un mejor suministro de agua. Toda esa gestión que hizo el intendente Montoto no va a servir de mucho. Porque los filtros toman agua de lo que serían los diques. Si vos al agua que tenés que filtrar no haces una limpieza previa de donde vos tomás el agua, el filtro va a durar nada, porque vos tenés que filtrar primero toda la mugre existente para que vos tengas un agua en forma correcta, un agua limpia y potable. Sí, sí, por supuesto, hace falta un plan integral. Claro, vos primero, antes de poner en funcionamiento los filtros, tenés que limpiar los diques. Vos en tu casa, antes de poner el filtro, limpias el tanque. Vamos a ver, lo que sí, es sí. Una cosa lógica, no estoy diciendo, viste, una cosa que es científica, es una cosa lógica. ¿Para qué vas a poner un filtro si tenés el tanque sucio? Se vaciaron totalmente los diques en el momento justo que estaban todos los incendios, o poquito antes de que estén todos los incendios, con la escasez hídrica que hay en esta zona, y que en ese momento, sabiendo que no es época de lluvia, se vaciaron para supuestamente reparar los filtros. Perfecto. En ese momento estaban vacíos. Tenés que haber sacado todo lo que es la arena que tenés en el fondo del dique, los árboles que tenés en el dique, y no en el primero, en el segundo también. A ver, es una cosa lógica, no estamos pidiendo cosas de loco. Es más, querés hacerlo fácil, querés hacer, aparte de limpieza del dique, de sacar la arena y desbarrarlo eso, querés darle laburo a la gente. Hay un montón de gente que se dedica a sacar áridos, ¿sí? sacarios del dique. Si todo es toda arena lavada, eso, a esa arena que se llevó la lluvia, claro, que cayeron ahí hace años. Estás haciendo doble, vos en esa, estás haciendo doble función. Das laburo a la gente para que se gane su mango y a su vez realizás la obra de limpieza del dique. Marcelo, en algún momento el intendente Montoto en campaña electoral había donado un ecopunto para la separación de residuos. ¿Ese ecopunto cómo está funcionando? No está. ¿No está? El ecopunto, el ecopunto hace rato, pero meses que no está. Está el cartelito, no están los tachos, los cestos. Y uno de los cestos, curiosamente, está en la cervecería. Que vos lo ves, vas a pasar por la ruta, vos lo ves ahí. En la cervecería que está en el Dirvir, creo que se llama. Ajá. Ahí está el ecopunto, o sea, está uno de los tachos que debería estar en el ecopunto. ¿Y cómo hace la gente con la separación, toda esta toma de conciencia que tanto esfuerzo costó para que la gente se pare? ¿Qué hace ahora? Y la verdad que no sé. Yo te digo lo que yo hago por mi parte. Yo junto todos los reciclables. Tengo en casa un tacho separado con bolsas de lo que sería vidrio, plástico y latas de aluminio. Cuando se llenan, me voy hasta lo que es la planta de reciclado de la falda, de tratamiento de la falda, y lo llevo hasta la falda. Yo con mi vehículo me lo llevo hasta la falda. Lo mismo que la poda. Mucho de lo que es la poda en mi casa la llevo a la falda. Porque como no puedo tener la poda en la puerta de mi casa, años. Por supuesto. Y no pasan a juntar la poda. Porque tampoco. Mira, el último reclamo que le hice a Rodríguez, la verdad, cuando todavía estaba en la intendencia, cuando le comenté, le planteé el problema, bueno, mandó los camiones y hizo limpieza en parte en sectores de lo que es la poda. Pero Marcelo Rodríguez estuvo de intendente 15 sí. días. Bueno, el resto del tiempo. No, olvídate. El resto. Cuando fueron los incendios, yo estaba corriendo atrás de la gente a ver si sabían dónde estaba la pala para que saque todo a la poda de meses que estaba seca para evitar que ese material combustible se prenda fuego. La máquina que estaba trabajando, creo que estaba haciendo una calle, o estaba haciendo una placita, o estaba haciendo algo. A ver, son prioridades. Vos en un momento que vos tenés un incendio, tenés que retirar los materiales inflamables. Y sí. Bueno, es la lógica. Yo no te hablo de cosas, son cosas lógicas. Si no hay que ser ingeniero para. No hay que ser técnico, no hay que ser científico. Si vos tenés material inflamable y ahí tenés un problema de incendio, lo primero que tenés que hacer es retirar el material inflamable. Me parece a mí. Sí. Y el material inflamable, ese material inflamable era muy inflamable porque hacía meses. Y en algunos casos hacía más de un año y medio que no se retiraba la poda de un domicilio. Y me consta porque la poda la hizo una persona que es amiga, que ahora por el asunto de la pandemia no puede venir, y que podó los árboles de la casa, lo dejó en la puerta. Y me preguntó dónde lo dejó. Y dejarlos acá en la municipalidad, se encargará de retirarlos, que es la lógica. Es más, si vos te fijás en la página de la municipalidad, si no la han cambiado, vos tenés fechas o días de recolección de poda. No estamos hablando de recolección de residuos urbanos. Vos me entras a la página de la municipalidad y vas a ver que tenés los días que se recolecta poda en cada uno de los barrios. Yo nunca, los cronogramas de poda, no sé, vos una vez por semana, ponle que pases una vez cada 15 días, no lo respetes, pasá una vez cada 15 días, pasá una vez por mes, pero pasá, y no se está haciendo. Entonces, viste, realmente, sobre todo en este barrio, ¿viste? Yo te hablo por mi barrio. Pero, Marcelo, bueno, lamentablemente lo que nos está manifestando es una situación alarmante. Calles que se cierran, problemas con el suministro de agua, problemas con la recolección de residuos diferenciados, con la recolección de poda. La verdad que como barrio tienen mucho para hacer, lamentablemente. Y bueno, en algún momento tendrán que presentarse los funcionarios y reunirse con la gente del barrio como se pueda, con distanciamiento, a 5 metros de distancia, con barbijo, pero ponerse a trabajar en conjunto y empezar a resolver estos temas uno por uno. Yo creo que sí, yo creo que más allá de las diferencias que uno políticamente pueda tener, el intendente fue elegido para lo que es la, para que sería administrar los bienes de todo el pueblo, no de un sector. Me parece que sería lógico también que esta problemática, no solamente de la parte de residuos, la parte de alumbrado, que también justamente el día de ayer, si no me equivoco, anteayer, han reparado unas luminarias que también fueron pedidas hace mucho, ya que tuvimos, después de muchos reclamos que hice, hubo 4 robos en 4 días, o sea, 4 casas robadas en 4 días. A partir de ahí, bueno, han cambiado las lámparas, pero falta un montón de lámparas por colocar, por reparar. Hay pedidos de vecinos de hace muchísimo, que ellos tienen, compraron su luminaria, la colocaron ellos, no es que la colocó la municipalidad, la colocaron ellos, y están tomando luz de su casa para hacer alumbrado público. Ah, mira qué bien. Y que han pedido que se lo cambie a la línea de alumbrado público o a la línea de PEC para que no tenga costo suyo, digamos. Pues. Pero nunca ha sido reemplazado eso. Y es solamente cambiar un cable de lugar, tampoco que no tenés que gastar mucho. Marcelo, vamos a publicar esta entrevista y esperemos que la vean las autoridades y que pongan barbas en remojo. Y bueno, la verdad, no es justo que ningún barrio esté pasando por una situación de estas. Sí, yo igual creo que en realidad todos los barrios que son no centrales, sino periféricos de lo que es el pueblo, tienen una problemática, no sé si igual, pero muy parecida. Ahí el pueblo no termina en la ruta, no termina en el centro. Hay muchos lugares que vos ves y te da mucha tristeza, porque realmente Huerta Grande es un lugar maravilloso, es un lugar hermoso. Sí, tiene muchísimas cosas para dar, pero si vos no le das bola, es como que no te da muchas ganas de pasear, ¿viste? No. Estás haciendo muchas cosas que a veces no son prioritarias para la mayoría del pueblo. Hay cosas que se hacen que está bien, es para la foto, para que quede lindo, pero vos no podés limitar el pueblo a 20 cuadras, qué sé yo, por decirlo así, a un sector. Marcelo, mandarte... El balneario también es un lugar que está abandonado, no me corresponde a mí, pero es un lugar que está muy abandonado también. ¿Qué viste en el balneario? El balneario también tiene problemas. Y el balneario, lo mismo que acá, nos juntan la poda, no sé cómo estarán en el alumbrado, ¿viste? Yo también sacaron el ecopunto del balneario. Si te fijas, Marcelo, los ecopuntos no están funcionando en ninguna parte del pueblo, ¿eh? Acá en la cooperativa tenemos uno que se robaron un cesto, no sabemos dónde está, y los otros ecopuntos no están funcionando. Eso es un retroceso muy grande para la localidad. Y bueno, por eso mismo, yo como trato de cuidar el medio ambiente, todo lo que me corresponde a mí, o sea, lo que está dentro de mi poder, fíjate, yo me tomo el laburo yo de llevar lo que es los residuos, los reciclables, a la planta de transferencia de La Falda, porque acá no hay una planta de transferencia. La Falda sí tiene un lugar donde vos tenés como sectores donde vos depositas plástico, vidrio, aluminio, sí, cartón. Sí, sí, sí. Pero no todos tienen la posibilidad tuya de ir hasta allá. Y bueno, pero a ver, eso no lo tengo que hacer yo, pero yo lo hago porque trato de cuidar el lugar donde yo vivo, el lugar que amo, porque este lugar lo amo. Elegí este lugar para vivir porque me encanta, porque es hermoso, en serio, es muy lindo, pero no lo dejemos venir abajo. Es así, Juan. Marcelo, te mando un gran abrazo y bueno, esto es así, a no bajar los brazos. Una cosita más, sí. Respecto a la parte de alambrado y la venta del lote este, no sé si habrá alguna ley o alguna ordenanza que vos te diga que vos, por ejemplo, yo sé que en el barrio, lo que es el Cuadillo, creo que es el Chañar, no sé cómo se llama el loteo este, uh-huh, que vos tenés que tener un permiso como para vos, cuando vos vendés los lotes, vos lo tenés que vender con servicio. No sé si existirá una ley. Sí, por supuesto, está la ley. Están vendiendo los lotes, que me parece bien porque es una cosa comercial, es un loteo existente, pero no sé si habrá algo que te diga que vos le tenés que dar un servicio o tenés que darle una factibilidad. No sé si querés hacer un estudio de factibilidad o algo en cuanto a lo que es la parte de servicio, por lo menos hídrico, que tanto tenemos problemas nosotros. Por supuesto, Marcelo, del momento en que el loteo se pone en marcha, tiene que contar con la licencia ambiental Y para obtener la licencia tiene que presentar toda esa información en un estudio donde diga cómo van a hacer con el agua, cómo van a hacer con las calles, cómo van a hacer para poner árboles. Mira, yo he recorrido tu barrio, Marcelo, y no hay un árbol en las veredas. No hay un árbol. No, yo no estaba. Es más, yo los tenía, estaba cuidando unos árboles que, viste, los cocos que rescaté, me los traje a casa y los planté adentro, porque los tenía, había plantado uno afuera. Había plantado también una guaribay que lo estaba cuidando, qué sé yo. Pasaron, no sé, esta cuadrilla de poda en su momento, hace un par de años atrás, y me hizo percha. Entonces, viste, bueno, tengamos un poco de conciencia. Yo trato de cuidar los espinillos, los árboles autóctonos. Tengo muchos acá en casa. Y me causó mucha bronca en ese momento de, bueno, puta, vos lo estás cuidando, trata de preservar lo que es la naturaleza y te lo hacen percha. Pero bueno, esos son cosas que pasan. Pero a la hora de... Yo, por ejemplo, cuando viste que hubo una donación de árboles, yo me ofrezco a plantar todo lo que es en los frentes de casa. Puedo plantar árboles por todo el frente de casa, que yo sé que los voy a cuidar, los voy a regar y todo. Pero bueno, sí, no, pero es una esquizofrenia muy grande desde el municipio anunciar a nivel ambiental con el secretario de ambiente la siembra de árboles, mientras uno ve que los ecopuntos se están desarmando, que por otro lado está haciendo agua a nivel ambiental en un montón de cuestiones. Entonces, fácil es sacarse una foto con el secretario de ambiente poniendo un algarrobo en el andén, mientras en el resto del pueblo están estas condiciones. Así es, así es. Bueno, Marcelo, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo y a no bajar los brazos. No, yo no bajo los brazos, y es más, para cuando quieras venir a hacerme notas o ver información de cómo están sucediendo las cosas en el barrio, si se mejora o no, bueno, estoy a tu disposición también. Ahí estaremos. Y es más, estoy a disposición del municipio para que, si quiere charlar con nosotros del centro vecinal, que nunca lo hizo, salvo Rodríguez, sobre las problemáticas del barrio. Y por supuesto. Gracias, Marcelo. Si no se entera la problemática, no la pueden solucionar. Así pasaba. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Así pasaba Marcelo Vinci del barrio Villa Los Diques contándonos la situación. La verdad que alarmante. Alarmante todo lo que está pasando, y es como decía Marcelo, parece que el pueblo termina en la ruta y que de ahí para allá que se arreglen.